contar un cuento. Le tocuga y tocugo. Así era una vez dos tortugas que se llamaban Tortugo y Tortuga, que vivían en el estanque. Todos los días paseaban Tortuga y Tortugo, aprovechaban comida para buscar comida. Un día Tortugo se perdió y Tortuga decidió encontrarle y le llama: ¡Tortugo! ¡Tortugo! Una vez se encontraba con una ranita y ha dicho: ¿Habéis mi amigo Tortugo? Y ha dicho: no la he visto. Le pronto se encontró al pez. Le decía: ¿has visto a mi amigo Tortugo? Y decía: no lo he visto. Y de repente se encontró con la señora Nieve y dijo: señora, ¿has visto a mi amigo Tortugo? Y dijo: sí, está dormido en el tanque de las estaciones. Tortuga fue a buscarlo. Lo despertó. Y se puso muy contento. Se puso muy contento. Alegría, alegría. Pasaron al parque de atracciones. Y perdieron, no se parecen más.